los logros de UNASUR son importantes, ¿no? Este, tuvo logros políticos fáciles, fácilmente mensurables y visibles, como fue solucionar el conflicto y la tensión que había entre la media luna del oriente boliviano y una tensión separatista en el 2008, el motín policial que casi lo voltea Rafael Correa en su momento, la gestión de Kirchner entre Venezuela y Colombia, que tenía una tensión militar. Kirchner fue el primer secretario general de la UNASUR. Previo a eso, los encuentros en Bariloche, donde se conversó y se dirimió tensiones que habían surgido también a la luz de las bases militares norteamericanas que estaba desarrollando Colombia, que fue Uribe y participó. Es decir, la idea es que era un organismo dominado por una corriente política, en ese caso Hugo Chávez o Lula, no es correcta, no es cierto, entre otras cosas, porque esa organización tiene el mecanismo del consenso, o sea que si todos no estaban de acuerdo, no se podía avanzar.